Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 7 de agosto. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado hoy el proyecto Ubrique en tu móvil, una iniciativa consistente en la puesta en funcionamiento de una aplicación para el teléfono móvil con la que se puede acceder a información turística de la localidad a través de códigos QR. De esta manera y escaneando los códigos QR localizados en varios puntos de la localidad, a través de esta aplicación el usuario puede acceder por un lado a mapas turísticos de Ubrique disponibles para Google Maps, en los que se localizan los principales puntos de interés y también las empresas e instituciones acogidas al sistema de calidad turística SICTED. Por otra parte, esta app también permite obtener en formato PDF el mapa de Ubrique y los folletos turísticos de la ciudad romana de Ocuri, de la exposición Manos y Magia en la Piel y del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. El concejal de Turismo, José Antonio Orellana, ha destacado en la presentación que con Ubrique en tu móvil, además de ofrecer un servicio innovador, también se fomenta el turismo sostenible por la reducción de papel y se cumplen las medidas de seguridad higiénicas que requieren las circunstancias actuales. Principalmente os comento que es una iniciativa que el objetivo va enmarcado principalmente a ofrecer la información de los diferentes mapas y folletos turísticos de nuestra localidad, de tal manera que puedan visualizarse en plataformas móviles, tanto de iOS como de Android. De esta manera, también, aparte de tener la reducción de papel como elemento de trabajo sostenible en el medio ambiente, también estamos cumpliendo con las normativas de seguridad higiénica, tal y como hoy en día pues las circunstancias nos lo están requiriendo, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto que engloba no solamente la sostenibilidad, sino, por supuesto, la reducción de papel y las medidas higiénicas que os he comentado anteriormente. El proyecto pues está englobado principalmente en dos partes. Una parte que va principalmente pues con los códigos QR de el desarrollo, principalmente desde las redes en Google Maps, que es una plataforma importantísima, en donde principalmente vamos a ver, y ahora lo vamos a observar directamente aquí en la plataforma, en la televisión, vamos a observar estas dos medidas. En primer lugar, un elemento que va a llevar a cabo pues en el mapa turístico de nuestro pueblo, donde se va a visualizar pues todos los elementos de interés turísticos que tenemos, y no solamente los elementos de interés turístico, sino también toda la información que repercute al turista o al visitante cuando llegue, y también vamos a verlo en formato PDF. Vamos a ver tanto los folletos turísticos en formato PDF. Si veis el cartel, el folleto Ubrique en tu móvil, que se llama el proyecto, vamos a ver en primer lugar el mapa turístico de Ubrique y el mapa del SISTE, que también hemos querido hacer un guiño a todos aquellos adheridos y distinguidos dentro del sistema de calidad turística integral en destino, porque bueno, pues también tener ese documento recogido por si algún visitante quiere pues ir a algún elemento distinguido o algún comercio que esté distinguido, puede también ir y hacer su compra o hacer su actividad. Y después tenemos los formatos PDF, donde está el mapa turístico y el de SISTE, el folleto de la ciudad romana de Ucuri, el folleto de Manos y Magia en la Piel y el folleto del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan Letrán. Y la otra parte, la parte de los folletos turísticos, comentaros también que el formato PDF es el que hemos optado en un principio para trabajar, porque es un formato mucho más visual, más útil, y ahí van a poder tener recogido todo lo que es la información turística de interés de estos tres elementos que hemos en un principio nombrado. También dentro del formato turístico de PDF tenemos también el mapa turístico del pueblo, que ahí va a recoger toda la información de interés, tanto local como visitante, y también va a recoger, por supuesto, lo que es la adaptación en SISTE, para que también tengan recogido en formato PDF y puedan tenerlo guardado en el móvil. Ahí estamos observando el mapa, que tiene una calidad excelente, y por lo tanto podemos aumentar y que se va a ver perfectamente. Y después los tres folletos: folleto de la ciudad romana de Ocuri, Manos y Magia en la Piel, y el folleto de San Juan Letrán, que ahí viene especificado concretamente toda la información que anteriormente hemos comentado. Como podéis ver, pues recoge el folleto en cuatro capas, no viene dos, sino vienen cuatro páginas para que así sea mucho más fácil la lectura y el conocimiento de lo más importante de estos cuatro, de estos tres elementos turísticos tan importantes de nuestra localidad. Por lo tanto, bueno, es un trabajo que cada vez vamos poco a poco dando paso en la renovación y sobre todo en la aplicación de poder tener todos estos elementos de forma útil, informatizados, para que sea mucha la capacidad sea de observación e incluso de utilización sea mucho más cómoda para el visitante. Para finalizar, pues quiero recordaros un poco que principalmente uno de los objetivos que nos marcamos es dentro de lo que es la delegación de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, es el trabajo sostenible, el trabajo de un turismo sostenible, en donde poco a poco vayamos intentando, dentro de los tres aspectos fundamentales, tanto de medio ambiente como del aspecto cultural, ¿no?, y turístico y el aspecto comercial, hacer una concienciación más clara de tener el medio ambiente cada vez más cuidado, tener sobre todo concienciarnos de que nuestro patrimonio cultural y turístico hay que cuidarlo, tenemos que ser conscientes del cuidado que tenemos que tener y sobre todo de invertir y de promocionar los productos locales a nivel comercial. Por lo tanto, nosotros a nivel turístico estamos trabajando esta faceta y desde aquí, por supuesto, agradecer nuevamente la labor del trabajo realizado por el Departamento de Diseño y Web del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con la Delegación de Turismo, y así poco a poco iremos incorporando cada vez más nuevos folletos y nuevas iniciativas de este estilo. Cambiamos de asunto. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes dos reales decretos que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con la creación de cinco nuevas cualificaciones de la familia profesional textil, confección y piel, entre las que se encuentran enseñanzas de formación profesional relacionadas con el sector de la piel. En concreto, se trata de los módulos de operaciones básicas de confección y piel y corte para calzado y marroquinería. De esta manera, la Administración Central da respuesta a una vieja demanda planteada por el sector de la marroquinería para que sus cursos de formación adquieran un carácter oficial y reglado y pasen a convertirse en cursos de formación profesional. El gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, ha señalado que era una noticia esperada que abre la puerta a un nuevo ciclo en el que el marroquinero pueda tener reconocimiento y las nuevas generaciones una formación de calidad para prepararse y dignificar el oficio. Sí, ya desde hace años se venía trabajando con la Delegación de Empleo y también conversaciones con la de Educación para que se demandara, existiera presión en el Ministerio, porque, como tú bien has dicho, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales pues no constaba esta familia de la piel, ¿no?, y de la marroquinería, y era pues una demanda que veníamos haciendo. De hecho, las formaciones que se venían impartiendo oficiales en el tema de la piel pues estaban más enfocadas a calzado y a la guarnicionería, y había que adaptarlas para que pudiesen ser útiles de cara a la marroquinería, ¿no? Con lo cual, ya una noticia que creo que es bienvenida por toda la gente del sector y que era muy esperada, ¿no? Yo creo que abre la puerta a un nuevo ciclo donde el marroquinero pues pueda tener ese reconocimiento y que las nuevas generaciones pues puedan tener una formación de calidad para prepararse y dignificar un poco el oficio, ¿no?, teniendo ya pues una rama reconocida. En este caso, de las cinco nuevas calificaciones, hay dos relacionadas con marroquinería: una de técnicas básicas de confección y piel y otra de corte, con lo cual pues yo creo que poco a poco completarán con el resto de actividades relacionadas con el proceso de elaboración de una pieza de marroquinería, no solo con las operaciones básicas, sino con operaciones ya, digamos, de mayor nivel, y yo creo que esto lo que hace es abrir la puerta ya a un camino que todo el mundo esperaba, ¿no? Al alumno que pase por esta formación de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional, ¿no? La cualificación lo que hace es, digamos, reconocer en el sistema de formación profesional pues el título de FP y un certificado de profesionalidad. Un certificado de profesional que, al estar homologado por el Ministerio, pues permite a la persona que lo obtenga desplazarse por los distintos puntos de la geografía, no solo andaluza, sino a nivel europeo, con ese título y acreditar que tiene los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad marroquinera. Sí. De hecho, me consta por el director del Instituto de las Cumbres que ellos también ya estaban trabajando desde hace tiempo en digamos en la preparación del y adecuación del centro y la dotación de la maquinaria necesaria para cuando esta noticia llegase, pues poder en el menor plazo de tiempo posible ofrecer la titulación. De hecho, aquellas personas que trabajan en la piel, es más la experiencia y la acumulación de contratos de trabajo lo que acredita su saber hacer, ¿no? De esta forma, pues ya hay una titulación, además oficial, que reconoce que esos conocimientos han de transmitirse, han de transferirse para poder preparar a las generaciones del futuro, ¿no? Y que trabajen de una forma digna y con el reconocimiento que el oficio merece. Bueno, las competencias de materia de educación las tienen las comunidades autónomas, es decir, ahora tendrán que pasar por la Delegación de Empleo o de Educación de la Junta de Andalucía, pero es el Ministerio el que tiene las competencias en el caso del reconocimiento de nuevas cualificaciones profesionales. Entonces, esto lo que hace es preparar, digamos, el terreno para que ya a través de los institutos pues se pueda ofrecer este módulo, ¿no? Y que los alumnos que quieran formarse, pues independientemente de que hagan otro tipo de cursos cortos o privados, pues puedan optar a una titulación pública. Hubo una etapa en la que había un módulo de FP precisamente de diseño en piel, se optó más por las formaciones universitarias y se dejaron de lado esos módulos de FP, convirtiendo a todos los institutos con la reforma de educación en institutos de enseñanza secundaria y, sin embargo, en otros países como en Alemania, pues sí que se estaba trabajando la rama de la formación profesional y en este tipo de profesiones, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que viene un poco es a recuperar esta filosofía y a reconocer y a dignificar el que el oficio y la actividad marroquinera pues necesita de profesionales formados adecuadamente para el ejercicio de la actividad, ¿no? Con lo cual yo creo que es una noticia que incluso a los marroquineros que ya trabajen pues puede interesarle por la obtención del título. De hecho, el instituto que ponga el módulo en operación, en actividad, que será el de las Cumbres, abre también la puerta a la colaboración con las empresas, ¿no? Para los periodos de realización de prácticas y además para luego los contratos de formación a las personas más jóvenes que quieran acceder a esta titulación para poderles hacer los contratos de formación y que puedan tener durante el periodo de ese contrato pues una formación también adaptada a las nuevas titulaciones que acaban de reconocerse con esta inclusión en el catálogo de cualificaciones de la actividad marroquinera. En otro orden de cosas, hoy arranca el ciclo flamenco en vivo y en directo 2020, un programa de actuaciones por toda la provincia de Cádiz que se desarrollará durante 3 meses y que está organizado por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz con el apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. En total, desde hoy viernes 7 de agosto y hasta el 24 de octubre, se celebrarán 13 espectáculos flamencos en varias localidades gaditanas, entre las que se encuentra Ubrique. Será el 5 de septiembre, cuando a través del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa se celebre la actuación al baile de Sofía Jiménez de la Rosa. El ciclo se dedica a la memoria de Roque Montoya Heredia, Jarrito, conmemorando el 25 aniversario de su fallecimiento y el 95 aniversario de su nacimiento en San Roque. La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha insistido en la destacada importancia de esta industria cultural en nuestra provincia, así como en el papel que desarrollan las peñas flamencas, las asociaciones, los artistas, el tejido empresarial y los aficionados. Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, Nicolás Sosa, ha mencionado que este ciclo de 13 recitales es un balón de oxígeno para un sector muy castigado por la COVID-19, refiriéndose a la cancelación de los numerosos ciclos de primavera de las peñas federadas, una importante fuente de ingresos para la industria cultural del flamenco. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.